soberanía audiovisual. Latinoamérica suena. Convocatoria para presentar tus materiales en la Semana por la Soberanía Audiovisual en México hasta el 10 de agosto. Los ejes son: cine comunitario, cine memoria, video locura, Latinoamérica suena, cine resistencia, cine cosmovisión. Hasta el 10 de agosto. Soberaníaaudiovisualmexico.wordpress.com.